19 horas, 4 minutos, damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo, en su tercera temporada. ¿Quiénes conducimos este programa? Luisito Mancilla. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Y si querés comunicarte con nosotros, tenés que llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Qué? Hoy tenemos una agenda bastante nutrida, particular, ¿no? Además, ¿no? Porque, bueno, primero tenemos como siempre la editorial, tenemos también el bloque de noticias sindicales y traemos una cuestión que nos preocupa a todos, con el tema justamente de los agrotóxicos, que es la columna... Y las semillas transgénicas, ¿no? Y las semillas transgénicas, ¿no? Vamos a hablar hoy de Monsanto y las consecuencias. También vamos a tener invitados en piso, pero además vamos a tener entrevista telefónica. A raíz de que, bueno, esta semana se reunió el Consejo del Salario. Consejo de Salarios. Y vamos a invitar al compañero Luis Ibáñez para que nos dé su opinión sobre el aumento que acordaron, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, los empresarios y parte del sindicalismo. Y también tenemos, van a estar presentes las compañeras porque, bueno, este fin de semana se va a realizar el encuentro regional de mujeres en la escuela número uno, ¿no? Sí, y también van a estar quienes estuvieron en Formosa solidarizándose con los compañeros QUOM. Así que vamos a tener un programa bastante nutridito ahí. Bueno, si querés darnos tu opinión, alguna información que quieras dar acá o opinar sobre algo, llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359. Consejo del Salario, sacrificio para los trabajadores y ganancia de empresarios. El martes 28 se convocó al Consejo del Salario entre los empresarios, el Gobierno Nacional y la burocracia sindical oficialista, donde acordaron un aumento salarial del 25% que se pagará en dos etapas. La primera se cobrará con el sueldo de septiembre, elevando el sueldo a 2.670 pesos. Y la segunda cuota se cobrará en febrero del 2013, completando así el 25% acordado. Y el sueldo será entonces, el sueldo mínimo, digamos, será entonces de 2.800 pesos. Recordemos que actualmente el salario mínimo es de 2.300 pesos, dejando en claro que no se volverá a hablar ni se discutirá más salarios hasta agosto del 2013. Es el acuerdo que han hecho en el Consejo del Salario. Como primera medida, los trabajadores señalamos que estos números son absolutamente insuficientes dada la inflación. ¿Por qué? La inflación que se viene con aumento de tarifas incluidas, como ya ocurre, y solo a modo de ejemplo, el aumento de las boletas de 180% de aguas bonaerenses. Y se prepara un nuevo aumento en ingresos brutos antes de fin de año, que por supuesto irá a parar a los precios a los precios que tenemos que comprar luego. Estos tarifazos van a devorar en menos de un año el mísero aumento que la burocracia negoció. El gobierno nos va a decir que el nuevo salario mínimo cubre la canasta básica y que en nuestro país los trabajadores están bien remunerados. Claro que hay que tener en cuenta que es el gobierno del INDEC que dice que se puede comer con 6 pesos por día. En cambio, la verdadera canasta familiar ronda los 7.000 pesos, más del doble del salario mínimo acordado en dicha reunión. Mientras tanto, el 70% de los jubilados no llega a los 1.500. Es más, los trabajadores en negro no cuentan ni siquiera con el piso de ese salario mínimo. La CGT de Moyano salió a reclamar un aumento del 35% mínimo vital y móvil a través de un afiche, un triste y vacío afiche. La CTA Germán Abdala, que lidera Pablo Micheli, expresó que este acuerdo favorece a los empresarios y que los trabajadores siguen poniendo mayor sacrificio. Y en este sentido, es que llamamos a un paro y movilización a Plaza de Mayo reclamando un salario mínimo de 5.000 pesos, dijo Micheli. La convocatoria sería para la primera quincena de octubre, donde marcharíamos con otros sindicatos y organizaciones sociales. Los trabajadores nucleados en ATE decimos que no debemos aceptar un salario mínimo basado en la medición del INDEC trucho. Llamamos a estar alerta y movilizados permanentemente a los docentes y a los trabajadores estatales ante el riesgo de la continuidad laboral. El gobernador Scioli está preparando otra vuelta de ajuste. La recién nombrada ministra de Educación pretende despedir a docentes suplentes y además recortar subsidio a la educación privada, que inevitablemente recaerá en la cuota de los colegios privados, o sea, pagarán los padres. De todo lo cual pretende ajustar es una suma de 1.000 millones en educación. Los hospitales provinciales no tienen insumos y se paralizan sus obras. Los comedores escolares reducen sus partidas y en los comedores barriales ya no llevan más alimentos. El cese de pago a las tercerizadas de limpieza han llevado a un paro y movilización de miles de precarizados de maestranza la semana pasada. Los trabajadores debemos llamar a la unidad en la acción para salir a la lucha por un salario igual a la canasta familiar y por la derogación del impuesto al salario, por el fin de la precarización laboral, el 82% móvil para los jubilados y en defensa de nuestros puestos de trabajo. Los trabajadores no queremos pagar la crisis que no generamos. Que la paguen los grandes capitales que se enriquecieron con el sacrificio del pueblo. Y en este marco llamamos a una gran deliberación política en los sindicatos para debatir una posición que tenga fuerza movilizadora para imponer las reivindicaciones económicas y políticas de las clases trabajadoras y el pueblo. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Dame escuela para los pibes, buen salario al que docente. Que donde mi pueblo estudie, no va a haber crimen ni muerte. Que donde mi pueblo estudie, no va a haber crimen ni muerte. Dalo al que trabaja, da lo suyo al jubilado. Que cuando mi pueblo come, no hay futuro desquiciado. Que cuando mi pueblo come, no hay futuro desquiciado. Dame pan para mi gente, da laburo para mis pobres. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Que si mi pueblo trabaja, no va a haber crimen ni horrores. Paga más a los dos. inmigrante da progreso al provinciano, que donde hay pan y trabajo somos todos como hermanos, que donde hay pan y trabajo somos todos como hermanos. Dame pan para mi gente, da laburo para mis pobres, que si mi pueblo trabaja no va a haber crimen ni horrores, que si mi pueblo trabaja no va a haber. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Luisito Mancilla, ¿qué escuchábamos? Estuvimos escuchando el tema Plegaria de la banda Santa Revuelta. Muy buena, como que pegaba ahí, ¿no? Bueno, estábamos en, justamente para comentar la editorial de hoy, ¿no? Respecto a que cuánto ganamos los trabajadores con el aumento. Es una maravilla lo que ganaríamos. No, es realmente irrisorio el aumento. No se le caía la vergüenza cuando anunciaban la cara de vergüenza. Digo, yo estaba enferma en cama y escuchaba y realmente... ¿Te empeoraste? Me empeoró más aún. ¿Y vos qué te pensás comprar con semejante aumento, Mancilla? Sí, la verdad que no sé con qué gastar tanto dineral, ¿no? Bueno, yo estuve, participando en la marcha que se realizó el día 28 esta semana, donde, bueno, justamente la presidenta convocó al Consejo de Salario y era una vergüenza ajena ver las caras que estaban ahí en esa reunión en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo ese, sí. Esa galería de impresentables, ¿no? Entre empresarios, gente de la Mesa de Enlace, Coninagro, la sociedad rural, y más los, digamos, entre comillas, los nuestros representantes sindicales, ¿no? Toda una manga de... No, míos por lo menos, no. De yo burócratas. Yo me abstengo de esa gente. Los más, gordos, decís vos. Seguro. CGT Balcarce. Ah, me suenan. Y realmente, realmente me dio asco ver esa foto, ¿no? De la presidenta y el represor del batallón, 600. El buchón del batallón 601, que es Gerardo Martínez. Sí, es verdad. Bueno, pero tenemos otro, ¿eh? Ahora después los vamos a ir nombrando. Pues no es el único. Hay otros también que actualmente están cumpliendo funciones y, bueno, hay que cuestionarlos. Sí, por supuesto, hay que cuestionar a cualquier genocida, desde Roca hasta desde ancestros, digamos. Sí. Pero yo pensaba también... ¿Cómo podrá? Yo le propongo a la presidenta un mes, a Scioli, que viva un mes con un salario... Que viva con 6 pesos por día, ¿no? Que gaste 6 pesos para comer. Sí, yo les propondría eso, a ver qué pasaría realmente. ¿Se animarían? y que vive en una casa de las casas que vive en nuestro pueblo trabajador y pueblo trabajador desocupado, claro. ¿Lo harían? Digamos que... ¿Qué es lo no que sé tenemos? qué concepto de la realidad es. Yo entiendo que es un mandato del Fondo Monetario Internacional, entiendo que es más mandato del imperialismo yanqui, pero no puedo creer que sea tan aberrante. Debe ser parte de la sintonía fina que le llaman, ¿no? No, pero además con la impunidad que lo dice, ¿no? Porque sinceramente tener representantes que nos estén gobernando de esa calidad de personas y que digan semejantes barbaridades, una falta de respeto. Sí, es total. Realmente una burla, ¿no? Sí, sí, es como el aumento este, es otra burla, ¿viste? Pero bueno, y bueno, no sé, sinceramente, es lo que a mí me preocupa es que, bueno, pareciera que... Perdón, que cierren el acuerdo hasta dentro de un año. Claro, porque esto inclusive es eso. Que hasta es lo más grave, me parece, o sea, a mí. Que hasta el 13 digamos, de agosto, como no tener en cuenta la inflación tremenda, galopante que hay en curso, ¿no? Claro, porque... vos fíjate, ¿vieron las boletas de aguas de bonaerense? No, como no las puedo pagar, no las miro. Realmente las guardo hasta que algún día podré pagarlas. No bueno, sé. Hubo un aumento del 180%. La última boleta. Realmente es desesperante. Te imaginas, ahora se viene... Las personas que tenemos agua, pero las personas que no lo tienen y demás, sí. No hay inversión en la obra pública tampoco. No. No sé, este dinero viaja todo al exterior, a pagar al Banco de París, al Fondo Monetario, a los fondos buitres, al Club de París. Dije tantos bancos. Tantos lugares, sí. Y a los bancos. Menos al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Que son los que generan la riqueza de un país y que realmente son el motor justamente de la vida social y productiva de un país. Y una clase que está cada vez peor. Y sí. Bueno, vamos a un temita musical. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y en el bloque de noticias sindicales, ¿qué tenemos, Su? Sí, ratificamos que el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Pablo Micheli, dice que su agrupación convocará un paro nacional en la primera quincena de octubre, posiblemente junto a la CGT Moyanista, para repudiar el nuevo monto del salario mínimo al que calificó como vergonzoso. Estamos construyendo un paro nacional porque esto no va a quedar aquí, advirtió, para luego señalar que esperamos que podamos hacerlo en conjunto con la CGT que conduce el camionero Hugo Moyano. La ciudad no es tu empresa. Paro docente para defender la democracia. Los maestros y maestras de las escuelas porteñas, afiliados a la Asociación Docente ADEMI-CTA y a la Unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTA, anunciaron en conferencia de prensa que el próximo viernes, 31 de agosto, llevarán a cabo un paro por 24 horas, en defensa de la democracia, la diversidad y contra la persecución a los docentes y a estudiantes por pensar distinto. Sí, quería comentar que nosotros como ATE Docentes nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de Capital Federal, adherimos a la medida, pero no podemos desde ATE Moreno Merlo hacer un paro como... Hay una confusión, quería aclarar eso, ajá, de que podemos solidarizarnos, pero no nos da la fuerza suficiente como para adherir al paro. Uh-huh. Bueno, y tenemos otra noticia. El 8 de septiembre, UITEL, sindicato de la CTA, convoca a todos los compañeros y compañeras al congreso que se llevará a cabo en el Estadio Ferro para discutir entre todos cuál es la manera de poder enfrentar a un modelo que cada día nos precariza más. Se parte de este debate y no te quedes afuera, es la convocatoria. Buenos Aires estudia ajuste en educación. El esquema de reducción de gastos que definen en el gobierno provincial, en el marco del grave déficit de las cuentas públicas que ya generó problemas en julio para pagar el medio aguinaldo, incluirá un achique del nivel de suplencias docentes que se registra en las escuelas públicas bonaerenses. Según publicó este martes en su portada el diario El Día de la Plata, así lo admitieron en las últimas horas funcionarios del gabinete de Daniel Scioli, quien también se refirió al tema durante una reunión que mantuvo ayer con intendentes del sur de la provincia durante una visita al distrito de Coronel Suárez. De este modo, el gobierno de Daniel Scioli volverá a disponer medidas de ajuste sobre el presupuesto de educación, en el marco de la crisis financiera y el consecuente recorte de gastos que está diseñado. Es que, como se ha venido informando, el Ejecutivo Provincial ya anunció que eliminará los subsidios a los colegios privados correspondientes a la cobertura de cargos suplentes. Y por lo tanto, cuando una escuela de ese sector deba reemplazar a una maestra o maestro por carpeta médica, por ejemplo, el colegio deberá asumir íntegramente el salario del suplente. Uh-huh. Y bueno, tenemos el resultado de las elecciones que se realizaron el día de ayer en la Asociación Judicial Bonaerense. Y bueno, la lista verde enrolada en la CTA, que a nivel nacional lidera Pablo Micheli, derrotó a la kirchnerista lista azul y blanca en las elecciones que ayer se celebraron en la Asociación Judicial Bonaerense, AJB de la CTA. El dirigente Hugo Blasco logró así retener la conducción del gremio, obteniendo así el 40% de los votos emitidos. Otra noticia. En horas de la tarde de hoy, Gendarmería reprimió a trabajadores en Pacheco. Hay 60 detenidos en el corte de ruta de la Panamericana llevada a cabo por los trabajadores convocados por la corriente clasista y combativa y Libres del Sur, en pedido de un aumento de mejoras en los planes Cooperativa Argentina Trabaja. Estos reclamos se vienen sosteniendo desde principios de este año por distintas organizaciones debido a las condiciones precarias y los bajos salarios. Desde convocatoria nos solidarizamos y repudiamos el accionar de la Gendarmería y el aparato represivo y exigimos la inmediata libertad de los 60 compañeros detenidos. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es... Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por

digamos, del que obtuvieron los habitantes de la localidad de Ituzaingó, en Córdoba, por la pelea que viene llevando ellos contra la fumigación de los campos de soja, donde ha acarreado una infinidad de problemas a la salud, entre esos niños con cáncer, y fue una victoria de ese pueblo. Pero luego nos enteramos que Monsanto también iba a ir a desarrollar una planta de semillas transgénicas. Y en ese marco nos traías vos esta noticia, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente, como decís vos, Cristina, se ha instalado en Córdoba esta empresa, ¿no?, que es tristemente célebre. Y bueno, vamos a contar... ¿Qué es Monsanto, Luis Mancilla? Vamos a contar, sí. Monsanto nació en 1901 en los Estados Unidos como la principal industria química. Al igual que la Barrick Gold, tiene el apoyo público de figuras como George Bush, el papá de George Bush, ¿no? Del que fue presidente, el último presidente Bush, digamos, y Donald Rumsfeld, quienes han actuado en las últimas décadas como embajadores directos de la firma, haciendo lobby y presionando para que se modifiquen, digamos, leyes regulatorias que prohíben sus productos en numerosos países. ¿Y cómo ingresa Monsanto a la Argentina? ¿Nos podés contar algo? Sí, Monsanto ingresa en 1956, montada en la primera revolución verde, ¿no?, digamos, entre comillas, durante la cual se creó el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria. Sí. Ingresó a la Argentina como productora de plásticos y en 1978 empezó sus actividades de producción de semillas. Quería hacerte una acotación. Yo empecé en 1979 en el Instituto Roja a estudiar para maestra. Y resulta ser que en 1979 ya nos hablaban de las bondades de la soja, que se podía producir, que reemplazaba la carne, que reemplazaba verduras y otras legumbres. Sí, yo por ejemplo me acordaba que me gustaba tomar mucho en verano, por ejemplo, el jugo Hades, que era en base a soja y era bastante rico. Pero bueno, para seguir contando, digamos que en el año 1982 se empezó a producir semillas transgénicas, ¿no? Y en 1997, durante el menemismo, fue el Felipe Solá, digamos, que en esa época era secretario de Cultura, fue quien autorizó el uso de transgénicos, transformando de esa forma a la Argentina en el primer país de la región en permitirlos. Digamos que, bueno, que son tristemente célebres por haber ayudado, por ejemplo, a fabricar las bombas atómicas, por producir el agente naranja, utilizado en la guerra de Vietnam. Digamos que también son los padres del DDT, del PCB, del glifosato, y de un sinfín de productos que son altamente tóxicos y que son responsables de cientos de miles de muertes. Son mercaderes de la muerte esta gente. Realmente. Lo que, por supuesto, ha generado infinidad de demandas a lo largo de todo el mundo. Incluido, fíjense, en Estados Unidos, donde, por supuesto, la legislación le es altamente favorable, ¿no? Digamos que la Unión Europea, Canadá y otros países centrales han prohibido los productos producidos por Monsanto. Pero, Luis, si han prohibido sus productos y viendo la magnitud del daño que causan, seguramente debe haber muchos millones de dólares por medio para que en la Argentina se permita su instalación. ¿Qué es lo que los hace aparentemente tan poderosos? Son poderosos. Bueno, sí. Bueno, actualmente son, digamos, hegemónicos en lo referente a biotecnología, produciendo el 95% de los organismos genéticamente modificados, llamados sus siglas OGM, que son fabricados a nivel mundial. Los OGM tienen incorporados genes que los tornan resistentes a la aplicación de plaguicidas, incluso a la menor disponibilidad de lluvias. En las peores épocas de sequía los hace bastante resistentes. Claro, quiere decir que son resistentes tanto a los plaguicidas como a la falta de lluvia. ¿Eso entiendo? Sí, sí. Mirá vos que, por ejemplo, en la modificación genética de semillas, de alimentos, encontraron un nicho poco explotado, en verdad, que les permitió acumular, digamos, una cantidad enorme de patentes y empezar una guerra contra las semillas orgánicas o comunes. De esa forma, intentando desplazar del mercado para generar la dependencia de los agricultores de sus productos. También podemos decir que han modificado las semillas para que puedan resistir los potentes agrotóxicos que ellos mismos fabrican, sin los cuales dichas semillas no funcionan. Digamos, o sea que no crecerían. Claro. O sea que la gente está totalmente, que ha empezado a usar esa semilla transgénica, está dependiente totalmente de tener que usar siempre. Sí, es lo que dice. Vos, claro. Y, por ejemplo, en la semilla de soja modificaron una proteína. Sí. Y así consiguieron que el veneno con que la fumigan no afecte la planta y solo mate las malezas e insectos. El famoso glifosato. Correcto. Que están ahí fumigando atrás del Hospital Héroes de Malvinas, acá en Merlo nomás, en esa hectárea que hay plantaciones. Que es aberrante. ¿Qué hay? ¿Plantaciones de soja? Sí, hay una hectárea de plantación de soja y pertenece a los militares, pero subalquilan y está permitido. Yo realmente no puedo entender, está la guardia ahí al costado. Y lo tenemos bastante cerca, ¿verdad? Lo curan de algo, lo curan de alguna enfermedad y que se va llegan con ahí el cáncer y lo matan del glifosato. Por glifosato. Sí, y fíjense, por ejemplo, que también es imposible que despojar los granos de los químicos con los que se los trata. Por lo tanto, los que consumen o por ahí consumimos accidentalmente alimentos transgénicos o estamos expuestos a estos productos tóxicos, corremos el riesgo de contraer diversas infecciones y enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, espasmos bronquiales, fibrosis, hidrocefalia, entre otras enfermedades. Digamos que el caso del barrio Ituzaingó de Córdoba, donde altísimos porcentajes del barrio enfermó y murió, es un triste ejemplo del peligro de estar expuesto cotidianamente. Sí, y quiero mencionar Ramallo y San Nicolás, que nacían con malformaciones congénitas las criaturas. Desde el 2007 se hizo un estudio también. Sí, y son, digamos, lugares donde se produce, hay muchas hectáreas de producción de soja, por ejemplo. Sí, sí. O sea que además de afectar a la población fumigadas, también nos puede hacer daño a nosotros, solo por consumir alimento transgénico. Exacto, Cristina. La peligrosidad de los agrotóxicos no está dada solamente por el químico en sí, sino también por la mutación producto de la combinación, con residuos de fumigaciones anteriores. O sea, de esa forma se van creando nuevos químicos que van superando varias veces la toxicidad del original, ¿no? Para hacer más potente la semilla. Sí. Y para garantizarles que ellos solos pueden vender, porque claro, es decir, después de que ellos utilizan esa semilla, no pueden ese terreno no fértil utilizar otra semilla. Exactamente. Sí. ¿Y cómo están enfrentando a esta empresa, diría, empresa asesina, el pueblo de Córdoba, el de Ituzaingó de Córdoba? Sí, bueno, nosotros vamos a... se está dando una lucha bastante importante, donde se encuentran, los vecinos organizados. Y de eso vamos a hablar justamente en el próximo programa, ¿no? Porque no están solos estos vecinos, sino que los acompañan varias organizaciones sociales y políticas, porque es un tema muy grave y hay que tomarlo con mucha seriedad y pelear lo más que se pueda hasta echar a esta empresa y a todos sus productos de la Argentina, ¿no? Esto me recuerda a la Barringol, a las mineras que también contaminan y se llevan la riqueza del país y dejándonos muerte y enfermedades, ¿no? Pero vamos a un temita musical y estamos de vuelta. Música.

como las estrellas, los delantales volando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Así comienzan el día, como las estrellas, los saludan trabajando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase. Y si se nos estás escuchando, comunicate con nosotros al 466-6559. O mensaje de texto al 15-61-54-0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Tenemos una dos invitaciones. Una es el festejo del Día del Niño, que vinimos postergando por el niño problema y niñas, climático. Niñas y niñas. Uh-huh. Sí. El día domingo, 2 de septiembre, a partir de las 14 horas hasta las 18 horas. Mansilla, ¿qué tenemos ese día? Bueno, tenemos una variedad de cositas para ofrecer. Por ejemplo, va a haber peloteros, va a haber sorpresas, va a haber el sorteo de bicicletas. Y bueno, ¿y puedo comentar una de las sorpresas? Comente. Que vienen... no lo comento. Comenta. ¿Sí? No nos dejé con la intriga. De La Plata viene... ¿Quién viene? ¿O quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? No sabemos. Va a haber un espectáculo circense, único en la Argentina. Así que no se lo pierdan este domingo, 2 de septiembre, de 14 a 18 horas. También, como decíamos, para cerrar, tendremos chocolatadas, golosinas y mucho más. Buenísimo. Vamos a estar con nuestros niños afiliados. Y niñas, Cierto, habría que aclarar que es para afiliados o afiliadas con sus familias, ¿verdad? Con sus niñitos. Sí, y otro festejo que vamos a adelantar por micrófono es... ¿El reencuentro regional? No. El reencuentro regional lo vamos a mencionar ahora, pero una primicia. El 14 de septiembre se festejará en Ate Moreno Merlo el Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Educación. ¿Por qué decimos así? Porque nosotros tenemos afiliados y afiliadas, choferes, administrativos, docentes, auxiliares. Sí. Entonces vamos a confluir todos el 14 de septiembre a las 21 horas

Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, a qué camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, a qué camilla muerto de la tumba salió. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y si nos está escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, como les prometimos, invitados en piso, se encuentra aquí con nosotros Juan Aquino, militante del MST, y Griselda, del... ¿Cómo era? De la campaña Chaurroca. Campaña Chaurroca. Donde correcto. Los chicos vienen de estar trabajando solidariamente allí en Formosa con los CUON en varios lugares. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy buenas noches. Bien, la verdad que bastante productivo el viaje. ¿Cómo estás, Griselda? Bueno. Hola, buenas noches. Muy bien. Contanos qué es lo que más les interesó allí, ¿no? Como trabajo, como acercamiento a estos compañeros que vienen peleando hace tantos años por las tierras que les pertenece y que les fueron arrebatadas a ellos y sus derechos. Bueno, antes que nada, explicar. Nosotros fuimos allá a Formosa en el marco de una campaña que estamos llevando adelante que se llama Campaña Chaurroca, que le está impulsando un historiador que se llama Osvaldo Bayer. Nosotros del MST, tanto como militantes y activistas independientes, gente de la cultura y del arte, estamos desplegando esta campaña a lo largo y a lo ancho de todo el país. Uh-huh. En el marco de esta campaña se solidarizó con nosotros el cacique CUON Félix Díaz. Sí. Por una cuestión de coherencia con lo que quiere expresar Chaurroca, consideramos que apoyar esas luchas que ellos vienen llevando, así como bien decías, hace muchos años, lo más correcto era que estemos allá conociendo cuál es su situación concreta y apoyando en la cotidianidad, más no sea por unos días. Pero bueno, es una experiencia que se va a seguir repitiendo. ¿Qué es lo que más te impactó, Griselda? Bueno, primeramente nosotros fuimos a la comunidad de la Primavera, donde estuvimos más tiempo trabajando ahí con la gente de la comunidad, más que trabajando, conociendo a la gente de la uh-huh. comunidad, hicimos unos talleres. Y lo que nos impactó ahí fue, la gente nos recibió muy contenta, la verdad que estaba muy alegre de que nosotros estuviéramos ahí, nos recibió con bastante cariño. Nos contaron de sus luchas, de cómo desde el 2010, desde la represión hasta ahora, la vienen paliando, todas las cuestiones que tienen en contra, toda la represión política que sufren. Pero después de eso, creo que lo que más nos impactó del viaje fue cuando fuimos a la comunidad Nan CUON, que es una comunidad CUON también, pero que está más cerca del centro. Sí. La situación de impunidad que ellos están viviendo ahí, porque están presos en un pedazo de tierra que les pertenece a ellos, porque era muy poca la tierra, no llegaba a ser ni una cuadra, y ellos están presos dentro de perdiendo trabajo, están muchas mujeres están sin sus hijos, tienen a los hijos enfermos. ¿Por qué están presos? ¿Cómo explicarnos un poquito más? Ellos están básicamente, podríamos decir, encerrados en el propio barrio donde están luchando. La verdad que la policía está armada hasta con cámaras y con libros de actas. El que sale muchas veces no puede volver a entrar. Hubo una madre que nos contó un testimonio de sí. que tiene un hijo enfermo. Sí. Y la policía no la dejaba entrar, el chico se alteró y terminó con un ataque. La verdad que es bastante cruda la situación. Por eso decimos que están encerrados y presos incluso. ¿Y qué es lo que les pedían ellos a ustedes? ¿Qué es lo que pedían que hagan por ellos, Griselda? Bueno, ellos nos pidieron que si desde la campaña Chaurroca se podía hacer una carta al juez que estaba llevando la causa adelante en Formosa, e incluso al gobernador, comentando de la situación y diciendo que nosotros apoyábamos a esas personas que estaban tomando el predio y que repudiábamos la situación en la que se encontraban, como para hacer algo de presión, por lo menos, como éramos 60 personas que fuimos a acompañar a estas comunidades, por ahí una carta de esa índole podía ayudarlas un poco más. Más que nada era eso, agradecían el apoyo que llevábamos, pero más allá de eso, en lo concreto nos pidieron que hagamos eso, una carta en donde firmáramos todos y podríamos presionar. Griselda, entonces es una manera de difundir lo que no difunden los medios nacionales, ¿verdad? Que ellos están presos en su propia tierra, ¿no? Bueno, justamente cuando nosotros fuimos, ese mismo fin de semana estuvo la Nata ahí en Nanquón y estuvo también hablando con Félix. Nos dijeron que el reporte estuvo bueno, pero que hay muchas cosas que nos hablaron porque hay muchas organizaciones, como organizaciones de docentes que están apoyando esta lucha, como había una abogada también independiente que apoyaba esta lucha y no se veía todo eso, todo lo que había atrás de apoyando a estas comunidades. Y por otro lado, nos dicen que el 678 se le preguntó a un periodista de Formosa sobre la situación, pero no sale bien en claro cuál es exactamente la situación por la que ellos están pasando, exactamente cuál es el entramado de corrupción política que hay, todo lo que está sufriendo el líder Kwon, porque el líder Kwon, Félix, fue atropellado unas semanas antes que nosotros fuéramos, adrede, por lo que decían, hubo una amenaza ahora para su hija, y es más, ahora salió una orden judicial de un posible arresto. Entonces sí, es como una manera de que difundamos acá en Buenos Aires toda esa situación que ellos están padeciendo, que no son la única comunidad que la padece, que son muchísimas, y bueno, este es un ejemplo de todas las luchas que llevan adelante los pueblos originarios en una provincia. Así que después tendremos a nivel nacional seguramente muchísimas más. ¿Y la población más cercana está alejada de donde están ellos? ¿Cómo es la relación que tienen con la comunidad? Bien, por ejemplo, lo que es el barrio Nanquón está, la verdad, que muy cerca de la capital de Formosa. Es básicamente un poco impresionante, ¿no? Porque estando tan cerca de la capital, los tienen así de esa manera y parece que fuera la peor realidad de la capital de Formosa. En el caso de la Primavera, ellos están en un terreno, digamos, más abierto, de sí, muchas más hectáreas. Que la verdad que es inmenso y que, bueno, justamente ahí es donde ve el negocio el gobernador y por eso quiere instalar ahí el crecimiento supuesto de la universidad. Pero bueno, que nosotros consideramos que tiene que haber un crecimiento a nivel universitario, que tiene que haber un centro tecnológico como se propone, pero no quitando y pisando los derechos de los hermanos originarios. Digamos, no tiene que ser en ese lugar. Y sí. Bueno, y el gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador de Formosa? Gildo Infran. Fue bastante defendido en los últimos días, en 678, por los medios oficiales. Sí, a mí me quedó una pregunta. Si esa mamá no pudo ingresar al barrio donde vive, donde le pertenece, que está cercano al centro, ¿quiere decir que no le pudo llevar remedios a su hijo? ¿Y al médico? ¿Puede llevar insumos y demás? No, bueno, la situación fue que al final salieron las madres, incluso gente del barrio que les está apoyando, pudieron lograr que ella entrara de nuevo al lugar. Después de muchas horas pudo entrar, pero no pudo salir nuevamente para llevarlo al hijo a algún lugar, algún centro médico ni nada. Igualmente, con la salud también tienen un problema porque son muy discriminadas en los centros de salud por ser de una comunidad originaria. Incluso por la gente mismo de Formosa son muy mal vistas las gentes originarias. En el pueblo de La Primavera, por ejemplo, no tienen la salita médica, no tienen enfermera, no tienen médico. O sea, la salita está ahí, pero no tienen ningún servicio médico disponible para la comunidad. Y la comunidad tampoco puede salir porque dice que es muy discriminada en los centros. En el caso de esta madre, ella tuvo que atender al hijo, pero no puede salir porque si sale no puede volver a entrar más. Es más, se firman documentos donde supuestamente salen voluntariamente del lugar, siendo que ellas nunca firman nada. Dicen que eran 70 familias las que habían ingresado al predio, ahora son 15. Y de esas familias hay un supuesto papel donde dice que esa familia salió voluntariamente y no, salieron presionadas. Claro. Y obviamente a su mes que están ahí, bueno, toda la situación. Juan, ¿qué pensás que podríamos hacer nosotros desde acá, no? Porque uno a veces hablamos, el gobierno nacional, escuchamos que el gobierno nacional se llena la boca hablando de derechos humanos, del pasado, y que lo apoyamos, que es cierto, somos defensoras de los derechos humanos del pasado, pero también del presente. ¿Qué es lo que necesitan de nosotros? ¿O qué podríamos hacer nosotros para de alguna manera ayudar a estos hermanos originarios? Sí, básicamente lo que nosotros creemos que lo más práctico que podemos hacer en principio es seguir multiplicando y difundiendo, así como estamos acá, nosotros estamos en contacto con otras radios también y estamos recorriendo un montón de lugares. Creo que es importante sumarse a esta campaña Chau Roca desde lo que podamos y seguimos sacando iniciativas. Ahora estamos charlando, quizás hagamos, está en veremos, hacer un festival para octubre, justamente en el ex llamado Día de la Raza, sí, el nefasto Día de la Raza, sí, hacer un festival en Plaza de Mayo, alguna movida bastante interesante, bastante grosa, con representantes de las comunidades originarias, no solamente Félix Díaz, así como con la presencia de personas de renombre, como por ejemplo Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, cuando tengan todo, digamos los afiches, eso vamos a seguir difundiendo. Le agradecemos la presencia, chicos, y la verdad los felicitamos, y porque esto es un trabajo muy importante, porque no solamente fueron a verlo, sino además de venir a difundir todo esto. Quedamos a disposición. Sí, Juan, quería decir algo. Sí, de lo último, te paso el chivo. Te dejo para que cualquier cosa, si quieren contactar. Tenemos por Facebook Chau Roca, es la página central, la que está nucleando todo lo que es Buenos Aires y todas las provincias. Ahora Chau Roca Oeste, ya que si somos de Oeste, de Merlo, Moreno y Ituzaingó, de acá de la zona, podés contactarte con nosotros a través de Chau Roca Oeste. Bueno, muchísimas gracias, Griselda. Bueno, yo agradezco también la invitación y bueno, que se sigan difundiendo todas estas luchas que tenemos. Bueno, el pueblo originario es una de estas luchas y bueno, me parece muy importante los medios alternativos de comunicación, que hay muy pocos. Así que bueno, muy contenta de estar acá y poder difundir esta experiencia y la lucha de nuestros hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, un temita musical y nos acomodamos. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves, solo se echo, usted verá. Que mientras y tenemos en línea a Luis Ibáñez, que se nos había cortado la comunicación. Buenas noches, Luis Ibáñez. Hola, hola. Cristina, ¿cómo andas? Hola, buenas hola, noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, sí. Ah, está buena la canción que estaban pasando. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Bueno, vos. Hola. Hola, hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos. Ajá. Está buena la canción que estaban pasando. Ah, bueno, ¿te gustó? Sí, porque el tema que tocábamos ameritaba también, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hablábamos unos jóvenes que estuvieron en Formosa con los Cuom, donde, bueno, están en sus propios terrenos presos, ¿viste? Y la verdad es que todas estas cosas tienen mucho que ver con todo lo que pasa, ¿no? El que las clases dominantes están tratando de entrar a todos derechos y vulnerar todos los derechos de los pobres y en este caso de los originarios. Sí, es increíble. Sí. La verdad que yo a veces, la verdad que con el tipo este no tengo ninguna simpatía con la nata, ¿no? Sí. Pero algunas cosas tiene, algunos informes que muestra Canal 13 o TN. Sí. Con los cuales tampoco tengo ninguna simpatía. Sí. Muestran algunas realidades que el gobierno nacional se niega a informar, ¿no? Uh-huh. Y que, por otra parte, como decías vos, es cierto. La clase dominante, evidentemente, están apretando bien fuerte al gobierno nacional. Sí. Para que a través de su aparato represivo siga conquistando tierras. Mirá vos, 500 años después, más de 500 años después, siguen vulnerando los derechos de nuestros pueblos. Realmente. Es increíble. 520 años, por cierto. 520 años, bueno. Pero ya vamos por otras cosas que, bueno, tienen, todo está relacionado, que también tiene que ver con las clases dominantes, ¿no? Ajá. Que es el salario que fijaron el Consejo del Salario, valga Ajá. la redundancia. Sí. ¿Qué opinás que el 25% que se va a pagar en dos cuotas? En dos cuotas. Uh-huh. Además, una ahora en septiembre y otra en enero, febrero. En febrero. ¿No? Febrero, sí. Sí. Y hasta agosto de 2013 ni hablar. No hay paritarias nuevamente, claro. Sí, sí, sí. Entre tanto, la inflación sigue carcomiendo los salarios. No, ni hablar. Sí. Ni hablar. Pero sí, no, por supuesto, ustedes ya saben, dan por descontada mi respuesta. Uh-huh. Que estamos. Pero la audiencia por ahí quiere escucharte. Bueno, de última. Sí. En realidad, nosotros como CTA estamos planteando 5.000 pesos, ¿no? Sí, y 5.000. Nos quedamos cortos, porque la canasta familiar está en 6.200 pesos. Uh-huh. Igual. Pero bueno, si se hubiese posibilitado llegar, no sé, a 5.000 pesos, nos acercaría bastante. Pero evidentemente, como decíamos hace un momento, lo que no se les quita a las clases dominantes, obviamente no va a ir nunca para nosotros. Claro. ¿No? Entonces, si se pasa el salario mínimo vital y móvil, 2.850, y con eso pretenden que vivamos, y por otra parte, Guillermo Moreno nos dice que una persona puede vivir con 6 pesos por día. El sí. pan está a 8 pesos el kilo. Y en algunos lados en 12 algunos pesos. Lugares 12, sí, y justamente. Algunos, bueno, yo compro a 8, pero bueno. Sí. Bueno, sí, puede ser, pero igualmente. Sí, no, igual no. No vale, tiene. No viene al caso, pero no. lo que ocurre, lo que nos parece a nosotros que ocurre acá es que nosotros como central nos debemos una discusión bastante profunda, uh-huh. bien profunda, y sí. porque es importante movilizarnos, es importante estar en la calle, en algún momento se dará ese giro que creemos en la conciencia de la ciudadanía, cuando nos ve tantas veces en la calle, y bueno, creemos que en algún momento se van a poner a pensar por qué estamos en la calle, por qué estamos movilizando. Sí. Pero también me parece que sería importante, de parte de nuestra central, realizar algunos actos que sean más bien contundentes. Uh-huh. Acciones directas, dirías. Acciones directas, por supuesto. Nosotros fuimos, ayer fue la movilización, el martes. Sí. Fuimos a la movilización, estuvimos, en realidad nosotros no pudimos estar, como Ate Moreno. Claro, pero estuvieron algunos compañeros. Estuvieron. Sí. y fuimos testigos mudos de en un escenario que lo plantea la presidenta y las clases dominantes, en este caso sí. El sector industrial, ¿no? Sí. Los que monopolizan la industria en la República Argentina. Uh-huh. Y nosotros desde afuera, por supuesto arengando, cantando, qué sé yo, pero no tuvimos la posibilidad de definir ni tomar decisión alguna sobre lo que va a afectar a millones de argentinos, porque este salario que va en principio para el sector privado, después necesariamente repercute en los salarios del sector público. Y, sí. Y la renta nacional se la siguen quedando esas empresas a las cuales Cristina les recordó la vez pasada en la bolsa de valores que nunca ningún empresario, en realidad en ningún gobierno, el empresariado nacional, el empresariado sí. que trabaja o que produce en nuestro país ha ganado tanto dinero. Uh-huh. Ese dinero que, y cuanto más ha ganado durante la época kirchnerista. Quiere decir que la época kirchnerista es la que menos ha favorecido, en términos relativos, el salario de los trabajadores. Porque sí. si bien la tasa de plusvalía que se están llevando los capitalistas es impresionante, mientras los trabajadores nos llevamos cada vez menos tajada de la gran torta que se amasa hoy en la República Argentina. Es real, sí. Así que, bueno, tendremos que reformular algunas tácticas en función de una estrategia que sabemos cuál es, los trabajadores afiliados a la central, uh-huh. es decir, realizar acciones directas. Sí. Creo que nosotros tendríamos que haber pedido un lugar ayer en el lugar donde se discute el tema del salario, y no solo pedido, exigido, y si no nos lo dan, bueno, hacer lo que corresponda hacer. Porque con movilizaciones testimoniales, la verdad, desde nuestra concepción, desde algunos compañeros, estamos como agotando energías que no conducen a nada. Uh-huh. Entonces tenemos que llevar la cuestión hacia, hasta donde nos dé la fuerza, pero meterle un poquito más adelante, porque así como vamos no vamos a conseguir más aliados dentro de la central. Y escúchame, y yo en este sentido tiene hay una paro y movilización que está convocando la CTA. Michelle. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué opinas al respecto? Sí. Para octubre. Primera una canción. Pregunta media capciosa, pero bueno. ¿Por qué? Pues Cristina sabe. Yo creo que opino igual que vos, Luis, pero bueno. Pero bueno, voy a contestar. Para igual. La audiencia, o sea, se lo tenemos guante, que lo voy aclarar. A me tiraron el guante, así que lo voy a agarrar. No, en realidad estaría bueno que la central, si es que piensan a la conducción de la central, piensa realizar un paro y tener como aliados al sector de Moyano y sus aliados, estaría bueno que lo consulte a las bases. Uh-huh. Que desde ya empiece a consultar a las bases, porque si no va a ser un paro de Moyano y Moyano con su tropa y Yasky y compañía, y por ahí las bases no lo acompañan, uh-huh. ¿no? No. Creo que sería importante una consulta a todos los afiliados, a ver qué queremos nosotros también. Uh-huh. Porque hay muchos compañeros en el campo popular que no coinciden con esa idea. No coinciden con esa idea. Claro. Por eso va a ser necesario debatir de acá hasta octubre, en cada seccional, debatir una cuestión política con una salida política, ¿no? Claro, cada seccional y cada organización que integra la CTA, en realidad, ¿no? Sí, porque, mira, cuando ya prácticamente eran como un matrimonio entre el kirchnerismo y la CGT, Moyano no nos miraba, miraba para un costado. Pero hoy hay divorcio. Pero ahora, bueno, se divorció con el gobierno. ahora le conviene estar con nosotros. Y nosotros, y no sé si a nosotros nos conviene estar con Moyano. Uh-huh. A Moyano le están sacando todos los recursos. Uh-huh. El Estado le está sacando, el gobierno le está sacando todos los recursos. En realidad no los recursos, los negocios que tiene Moyano. Uh-huh. En todos los planos, en todos los organismos privados, ¿no? Sí. Y hoy una alianza con Moyano es que, no sé, meterse un salvavidas de plomo. Uh-huh. Atarse, agarrarse un salvavidas de plomo. No es conducente, no es tácticamente político, no es tácticamente correcto realizar ese tipo de alianzas. Creo que, y menos con los sectores con los cuales Moyano está en alianza hoy en día. Uh-huh. Está con el dualismo, está con Scioli, está con Macri. Toda la derecha. Está con la mesa de enlace, está con los sectores industriales, está con los sectores que no quieren el cierre de las importaciones, de artículos de importación. Uh-huh. Es decir, con respecto a este tema en particular y puntualmente, en estos días he conversado con algunos comerciantes de acá y por un lado tienen razón, yo estoy de acuerdo con el cierre de las importaciones, yo le decía, ¿no? Uh-huh. Y el comerciante me decía, estaría vos, yo no, me dijo, pero igual si hubiesen cerrado las importaciones, hubiese estado bueno que primero, antes de cerrar las importaciones de algunos casas, repuestos, qué sé yo, primero empezaran a fabricar los repuestos de los que venían de afuera. Uh-huh. Hoy ocurrió lo mismo en una bicicletería, qué sé yo, ¿no? Sí. Y están buenas las reflexiones. Es decir, está bueno escuchar de la gente, del que produce, del que vende, del que comercia X mercadería. Los pequeños comerciantes. Pequeños, digamos, comerciantes, escucharlo para ver qué es lo que necesitan. Porque uh-huh. si no, parece que hay medidas que son progresistas, digo, y sin embargo están afectando en realidad. Uh-huh. ¿Entendés? Y uh-huh. con respecto a lo que estábamos hablando hace un momento, la alianza que tiene el moyanismo con determinados sectores de la derecha, y esto no quiere decir que el gobierno sea de izquierda, o sea, después del gobierno no haya más nada a la izquierda, y no se trata de que haya alguien a la izquierda o no haya a la izquierda, se trata de hacer lo que el pueblo necesita. Nada más que eso. Distribuir la riqueza, y no sé si distribuir la riqueza, no sé si tanto. Yo creo que tenemos que sacarle la plata a los que la tienen y repartirla en todos los que tenemos. Y esto no quiere decir repartir la plata así, banalmente hablando, no estoy hablando de eso. Uh-huh. Sino crear fuente de trabajo, generar un gobierno, un Estado por y para los trabajadores, ¿no? Sí. De otra forma no lo vamos a poder conseguir. Exacto. Bueno, la distribución de la riqueza en el capitalismo es en realidad una utopía, uh-huh. una utopía. Es que yo en particular no la quiero alcanzar, yo quiero alcanzar esa otra utopía, la uh-huh. utopía de los compañeros que militaron, lucharon y murieron en la década del 70. Esa es la utopía, el uh-huh. socialismo, ¿no? Sí. Estoy hablando. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que nos has esclarecido muchísimo. Quería decir algo. Bueno. Alguito nomás. Mañana vamos a un encuentro de municipales, después el jueves que viene más o menos le vamos a comentar. Ajá. Porque hay un encuentro de municipales, pues se va a discutir un documento político elaborado por nuestra organización en La Plata. Ajá. En el Consejo Directivo Provincial de ATE. Muy bien. Y se va a discutir también algunos puntos del nuevo proyecto de convenio colectivo de trabajo para todas las municipalidades. Uh-huh. Gracias por permitirme pasar el chivo. Bueno, sí. Nos vemos. Bueno, muchas hasta gracias. Pronto. Chao, hasta luego. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Thank you.

porque justamente en 1991, compañeras pioneras, justamente de acá de Moreno, hicieron el primer encuentro regional de mujeres, donde se discutía la problemática de la mujer, tal vez como visualizando en el futuro todo lo que nos fue sucediendo durante todos estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, creo que encontrarnos nuevamente acá nos entusiasma, nos llena de alegría, nos llena también de rebeldía y además nos llena de satisfacción. Ojalá que nos toque un buen día. ¿Cómo están, chicas? Acá tengo a Paulita Cruz y también a Anita de Libres y Paula Cruz de... Conurbanas. Conurbanas. Bueno, chicas, acá el micrófono, convoquen. ¿Qué expectativas tiene Paulita Cruz con este encuentro regional de mujeres? Bueno, la verdad las expectativas son muchas, como comentabas vos, hay toda una trayectoria, todo un recorrido hecho por las mujeres en la zona del noroeste, de donde nos venimos convocando en estos encuentros regionales de mujeres desde hace 21 años. Las que nos antecedieron, las que fuimos tomando la posta y muchas chicas más jóvenes que las que estamos acá, que también vienen participando de la comisión organizadora y de toda esta movida que genera el Encuentro Regional de Mujeres antes, durante y después. Así que la verdad que me parece que las expectativas son muchas porque, como vos decías, hubo otros encuentros regionales en Moreno. Me parece que es una buena ocasión para hacer memoria y para hacer balance de las diferencias entre esos primeros encuentros y la realidad que tenemos hoy, los problemas que continúan, pero también el nivel de organización que fuimos logrando, la continuidad, la verdad es un lujo poder seguir compartiendo con las compañeras que iniciaron esto, este espacio, que haya un encuentro generacional tan importante y que siempre sean más y más mujeres las que se sigan sumando. Una de las expectativas es la cantidad de mujeres que pueden llegar a participar. Venimos de San Miguel y de La Matanza con participación de 600 compañeras, veremos acá en Moreno, creemos que vamos a superar ese número. Anita dice, alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. ¿Qué nos estás diciendo con esto? Bueno, muchas cosas aparecen ahí. En principio, lo que aparece es el consenso, la construcción colectiva, desde, con lo que decía Paula, cómo se piensa y cómo pensamos el antes y el durante y con qué consigna salir. De alguna manera, como resume un poco... los sentimientos que traíamos en las primeras reuniones organizativas con esto, de donde, bueno, se resumió en alegres y sin mordazas, no nos quedamos en casa, que tiene que ver con la lucha, con la resistencia, con el decir las cosas que pensamos de la manera en la que las pensamos y las llevamos adelante. Y también con alegría, compartirlo con alegría, donde la lucha y la resistencia no es algo que nos entristezca, sino que nos da alegría y fuerzas para seguir. ¿Y cuántas organizaciones aproximadamente, Paulita, están participando de esto? Son varias, y ¿no? Son muchas, más o menos 20. La verdad no quisiera olvidarme de ninguna. Lo que es interesante también es que son organizaciones de distinto tipo, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, por supuesto, culturales, políticas, radios, medios de comunicación, sindicatos, agrupaciones estudiantiles. El trabajo, para quien por ahí no sabe, digamos, de preparar un encuentro y de conformar una comisión organizadora es como recién decía Anita, es arduo, es largo, es interesante cómo se van construyendo los consensos, las decisiones colectivas. Y la verdad que hemos llegado al encuentro después de 3 meses de trabajo con mucha satisfacción, eso, habiendo tomado decisiones, resuelto problemas, fortaleciendo las relaciones entre las organizaciones que participaron y también algunas compañías compañeras independientes, que también es importante señalarlo, que también este es un espacio que está abierto para todas las mujeres, no solo las que estén organizadas, y justamente el desafío es que se sumen muchas más compañeras que por ahí escuchan esto por primera vez, que este salir de casa realmente sea, digamos, empezar a escuchar y a compartir experiencias diferentes a las que una vive, que cree que son propias y particulares cuando se queda en su casa, uh-huh. Sin compartir con otras, y cuando claro. nos encontramos en estos, en este tipo de encuentros, en los talleres, nos damos cuenta de que lo que le pasa a una es lo que le pasa a muchas o a todas, o sea que esta invitación a salir de casa tiene que ver con eso, con algo, con el ámbito privado que durante mucho tiempo a las mujeres se nos ha recluido ahí, y que sabemos que hay que hay que salir, que hay que, digamos, conocer y compartir con otras para, digamos, para poder enriquecernos y para poder seguir un camino en común con otras. Claro, a veces cuesta salir, Paula. Y Anita, ¿vos nos podrías comentar qué está previsto el tema del cuidado de los niños y niñas? ¿O la organización misma? Sí, está previsto ahí poder tener un lugar para los niños y las niñas que vayan con sus mamás, con sus tías, con sus abuelas, con quienes vayan. Está el cuidado eso garantizado, es importante eso y recalcarlo. Y bueno. Sí, que no hay excusa, digamos. Eso. Si hay ganas de conocer algún espacio diferente, si hay ganas de eso, de conocer otras experiencias, que no sea un límite el tema de, digamos, no tengo dónde dejar los chicos. O sea, justamente desde los espacios de mujeres siempre tenemos en cuenta estas cosas sí. Porque sabemos que, bueno... Que... Sí, el cuidado de los niños siempre está con... recae sobre las mujeres y bueno. Que es importante igual invitar a cada una que vea si puede tomarse el día para ella y si puede recurrir a otras personas y claro. Pero digamos que no sea un impedimento en el caso de que esto no se pueda para que no participe ninguna de las mujeres que nos está escuchando. ¿Cuántos talleres aproximadamente hay? Hay 24 talleres diferentes que hemos ido construyendo a lo largo de estos 3 meses, como vos decías, tuvimos por la falta, digamos, de aulas, la escuela 1, que la verdad agradecemos mucho que nos las hayan prestado. Sí, realmente, muchas gracias. Que está ahí frente a la Plaza de las Carretas. No nos alcanzaban las aulas, así que por eso sumamos una sede más, que es el Rojas, pero a toda mujer me proponemos que se acerque primero a la escuela 1, que es donde va a funcionar y donde va a estar organizada toda la distribución de las actividades, la guardería y demás, y desde ahí si eligen algún taller que funciona en el Rojas, irán a la otra escuela. Claro, eso quería decir, convocarlas a las 9:30 para acreditarse si no lo han hecho vía internet y apreciar la apertura, disfrutar de la feria, y después de las 12:30 ir a los talleres, ya sea en la escuela 1 o en el Rojas, para que no preste a confusión. Uh-huh. O sea que la apertura se va a hacer en la escuela 1. ¿Y te acordás de algunos talleres, Paulita? Vamos, sí, sí. Sí, ahí son varios los talleres. Hay taller de violencia, el taller que tiene que ver con las mujeres y el trabajo, las mujeres para las estrategias para el acceso al aborto, mujeres y salud, mujeres y educación, lo que tiene que ver también con políticas públicas en materia de género, mujeres y familias diversas. ¿Qué quiere decir mujeres y familias diversas? Bueno, eso es justamente, por ahí está bueno informar que los talleres funcionan, no es que alguien va y da el taller y baja así una información, sino que la experiencia es de juntarse todas las mujeres que quieren debatir sobre este tema. La comisión organizadora propone una serie de ejes, uh-huh. Como disparadores para que se debata sobre ese tema, pero también las participantes pueden sumar todo lo que quieran en relación a sus propias experiencias y a sus propios intereses. En familias diversas está bueno señalar que no es solo la cuestión de la homosexualidad o de la cuestión cuando hablamos de familias diversas en este momento, estamos hablando de múltiples formas de familia, que pueden ser con la mamá sola, con... familias ensambladas. Familias ensambladas, con más de una familia compartiendo. O mamás Sí, también pueden ser... Sí, sí, sí, sí, sí. Está abierto a que pensemos como la transformación de la familia. A ver, desde estos espacios tratamos de cuestionar todas estas cosas, ¿no? Que vienen planteadas como desde una mirada muy conservadora de la familia nuclear, mamá, papá, nene, nena, familia tipo. O sea, sabemos que la realidad de las familias hoy es diversa. Y eso lo podemos ver en cualquier ámbito donde nos encontremos. Por eso, la invitación es a que todos estos temas que estamos diciendo puedan entrar en el debate del taller. Y también, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se organiza la tarea, la distribución del trabajo dentro de esas familias? Los roles. Los roles, claro, por supuesto. ¿Qué cambios viene sufriendo la familia a lo largo del tiempo? Así que ahí hacemos una invitación. También por ahí en el de trabajo, que me imagino como por ahí los oyentes del programa les interese, también este año se incorporó un desdoblamiento en un taller de trabajo que es como trabajo asalariado o bajo patrón, y otro taller que tiene que ver con las experiencias de la economía social y solidaria. Está interesante. Sí, y Anita, entonces, ¿esto a qué hora empieza? Bueno, esto va a comenzar a las 10:30 es la apertura, pero a las de 9:30 a 10:30 estamos haciendo las acreditaciones, como decía Susana, para aquellas que no se hayan podido acreditar por medio online, lo pueden hacer ahí. A las 10:30 vamos a estar arrancando con la apertura, luego 11:30 vamos a tener... lo que es el paseo por la feria, por los stands y demás, y 12:30 estaríamos comenzando con cada uno de los talleres. Y ahí lo que quería agregar con lo de los talleres, en realidad como aparece como común denominador de todos los talleres, esto que algo que decía Paula, que tiene que ver con la construcción colectiva, pero también desde esto, desde qué experiencias traemos, desde qué sensaciones, el poder compartir, el poder escuchar, el poder escucharnos y el poder dar lugar también a la palabra. Me parece que aparece como común denominador esto de romper con ciertos conservadurismos o con ciertas cosas que a veces son terminan siendo obsoletas en nuestra sociedad, en la sociedad de hoy, y por lo cual nos tenemos que dar el momento para poder discutirlas. Y eso es fundamental, me parece que es como algo que nos atraviesa en todos y cada uno de los talleres, de hecho en la manera en la cual están pensados los talleres con cada uno de sus ejes al interior. Exactamente, como decías, los ejes son orientadores. Por ejemplo, en el de maternidades, uno de los ejes que se va a abordar es el parto humanizado, que no es que van a venir a dar una clase las compañeras sobre el parto humanizado, sino distintas experiencias que nosotros, por ejemplo, tenemos la de Rolo Freire en Trujillo y demás, pero para compartir en realidad y reflexionar, darnos ese tiempo de reflexionar con respecto a este tema del parto humanizado, por ejemplo. Que quede claro que no es la misma rigidez que se tiene en el sistema patriarcal de sistema de salud, ¿no? Claro, cuando nos vamos a parir. Exactamente. Sí, y eso está bueno, porque yo creo que nos merecemos las mujeres, ¿no? Porque uno de los momentos más, si se quiere, ¿no?, más sublimes de parir, lo mínimo que necesitamos es estar confortables y estar por lo menos respetadas y con buena atención, porque muchas veces nos quejamos que hay hospitales donde las mujeres llegan a último momento justamente porque como no hay suficientes, vamos a decir, camas para que se internen, llegan a último momento y son muy maltratadas. No solamente en el Hospital de Moreno, sino me parece ser que es como una regla en varios hospitales, por lo menos del conurbano bonaerense. Sí, es que como decíamos recién, tiene que ver con, en cada tema que nos detengamos, es mirar cuál es la situación de las mujeres, cuáles son nuestros derechos, en qué hemos avanzado, qué falta. En el sistema de salud sabemos esto, de que por ahí excede a las mujeres, ¿no? Pero el paciente por ahí muchas veces es tomado como eso, un alguien que debe estar ahí esperando y no como un protagonista. En el caso de las mujeres, que esta cuestión que tanto se nos ensalza como las mujeres nacimos para ser madres y todo este mandato natural, que nosotras lo cuestionamos y decimos, queremos elegir cuándo, cómo, si ser madres o no. En las instituciones de salud se da mucho, donde en vez de ser la protagonista del parto, terminamos pariendo de la manera que es más cómodo para el médico, con las velocidades que son más rentables para las clínicas o para los hospitales, o ante la precariedad, como decís, que se da en muchas instituciones públicas, de tener que compartir cama, de tener que, digamos, ser mandada de nuevo a tu casa muchas veces porque, bueno, no hay lugar. Por eso es analizar por ahí en cada uno de los temas que vamos a trabajar cuál es nuestra situación, qué es lo que queremos modificar y cómo seguimos organizadas para transformarlo. Claro. Y, Anita, ¿crees que quedará algo organizado? Ya hay una organización colectiva de mujeres que es Mujeres Organizadas del Oeste y que nos faltan muchos reclamos. ¿Y vos crees que esto va a fortalecer a esta dinámica que vinimos sosteniendo las mujeres organizadas del Oeste? Yo creo que sí, fundamentalmente. Me parece que también uno de los objetivos, esto el no quedarnos en casa, el poder organizarnos, el poder pensarnos, el poder darnos estrategias también en eso y ver de qué manera transformamos la realidad, como decía Paula. Me parece que nos fortalece aún más como colectivo de mujeres y en general, digamos, más allá de que esto sea algo regional y muchas de las veces se termina como parcelando la cosa en los distritos, este es como el momento de fortalecer las cuestiones que tienen que ver con las problemáticas y la perspectiva de género a nivel regional, y me parece que nos deja mucho y nos va a dejar mucho. Y está bueno, me parece, poder darnos el momento y el tiempo para poder pensar todas estas cosas desde el conjunto. Uh-huh. Y una propuesta, Paula, concreta, sí, con sí. Esto, digo, va a haber en este encuentro una marcha. Eso. Vamos a visibilizar el movimiento de mujeres, la cantidad de compañeras que nos encontremos ese día. Vamos a tratar de sacar todas las conclusiones de todos los debates a los que hayamos llegado en los talleres, sí, hacia afuera. Vamos a que esto se vea en Moreno, como hacemos en los encuentros nacionales, y vamos a hacer un recorrido que tiene que ver, como se, justamente tomando la experiencia del espacio de Mujeres Organizadas del Oeste, por algunos, señalando algunos de los responsables de la vulneración de los derechos de las mujeres acá en Moreno, como ejemplo de lo que puede pasar en muchos otros lugares del conurbano. Así, claro, que, bueno, vamos a hacer un recorrido donde vamos a estar pasando por el Consejo Deliberante, por el Juzgado de Paz, uh-huh, tristemente célebre acá en Moreno por muchas situaciones de violencia hacia, sí, las mujeres y los desalojos y otras más. Sí. Vamos a estar pasando por la iglesia, la municipalidad. La catedral sería. Claro, y volviendo a la escuela. Y también va a haber propuestas culturales para la apertura, como de narración oral, de teatro y tambores y danza para el cierre. Así que está completa la propuesta. Va a ser un día bastante dinámico, con debates, con propuestas y además con alegría y con arte y artística, ¿no? Y un chivito, porque el tiempo es tirano también en radio. También va a haber compañeras feriantes que van a llevar comida, así que no se preocupen que con unos pesitos podemos almorzar ahí. Otra cosa, nuestro mate y demás. Otra cosa que no nos debemos olvidar, que FM Moreno va a estar transmitiendo en vivo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y le decimos que son unos capos, FM Moreno. Muchas gracias, porque además nos las diosas totales van a estar ahí. nos van a permitir que además, digamos, de todo lo que sucede ahí adentro se va a transmitir para afuera. Eso, porque va, bueno, a funcionar una radio abierta desde el encuentro, que va a estar, digamos, transmitiendo hacia la calle. Y no nos quedamos en casa, pero para la que se quede en casa o para los que se queden en casa, también nos vamos a estar metiendo en sus casas a través de FM Moreno. Porque además va a haber una también va a estar otras radios, ¿no es cierto? Sí, eso es importante, que digo, FM Moreno, FM Freeway, En Tránsito, FM Ciudad de Trujuy, si no me olvido de ninguna, son todas las FMs que estuvieron coordinando hacer posible esta radio abierta. Sí. Recuerdo solo la página de internet, porque dijimos quien se quiera, sí, quiera consultar los talleres, todos los ejes que van a tener y hacer la inscripción previamente, es www.encuentroregionaldemujeres.com. Y si no se pueden inscribir por internet, igual va a haber una acreditación ahí en vivo. Es totalmente gratuito el encuentro, así que bueno. Bueno, Anita, no sé, ¿quieren agregar algo más? Porque ya tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Entonces reiteramos la invitación. Entonces, alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa, las esperamos entonces en la Escuela 1. Que queda en Uruguay 54, entre Alcorta y Mitre, frente a la Plaza de las Carretas. Desde las 9:30 de la mañana y hasta las 6:07 vamos a andar. Y también en el Instituto Rojas, ¿sí? Sí, también ahí en el Instituto Rojas, luego con alguno de los talleres. Pero bueno, reiteramos esto, las esperamos a todas a las 9:30 en la Escuela 1. A pasitos de la terminal de ómnibus y del ferrocarril Sarmiento de la Estación Moreno. Bueno, entonces, chicas, muchísimas gracias. Y seguramente vamos a hacer muchas. Y también seguramente vamos a salir fortalecidas desde allí para reclamar con más énfasis de todos los derechos que nos son vulnerados. Muchas gracias. Y por nuestra parte le decimos entonces hasta el jueves que viene, porque está terminando nuestro horario de programa, pero le decimos además que no se vayan porque ahora viene la copa derramada. Entonces nosotros decimos gracias, hasta el jueves que viene, gracias Martín Raffo en la operación técnica, gracias Luis Torres en la operación de aire, y bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.